A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Ahora sí, ahí estamos. Al aire por Radio La Negra en la 90.1 y también por la aplicación de la red Enfoques, la aplicación que armaron les técniques de la agrupación Rojinegra para Radio La Negra, pero también para todas las otras radios comunitarias que hacen parte de la red Enfoques, que están aquí por la Patagonia. Y aquí ya estamos con Joaquín, sentados en la mesa de casa, haciendo este programa que comienza hoy por Radio La Negra, pero que viene teniendo una previa, porque era una transmisión familiar que se fue transformando en un programa cada vez más armadito y que decidimos empezar a compartir para transcurrir esta cuarentena de la mejor manera posible. Al costado, el mate, Joaquín, el mate que nos acompaña para digerir la comida del mediodía. Ahí va, primero yo y después te paso. Bueno, y hoy vamos a tener un programa impresionante, con participación de gente, personas de distintas partes del mundo. Y cuando digo distintas partes del mundo, digo distintas partes del mundo. Pero la idea es que se vayan presentando cada uno y cada una, contando ellos y ellas que de dónde están cumpliendo su cuarentena. Bueno, y vamos a arrancar con un poquito de música, de esa que le gusta a Joaquín, que me gusta a mí también, y que le gusta a Clara. Vamos a arrancar con un grosso de la cumbia orquesta de Colombia, que uno de los grandes maestros, que se llama Andrés Landero, y que dice así: Noche de Cumbia. We'll be right back. colombiana, bailando la vieja se agacha, porque la cumbia colombiana. Escuchando las cuarentenas principales. Hola Joaquín, buenas tardes. Mandate un saludito. Y acá estamos, Marilú, gracias por el mensaje. Acá estamos con el Joaquín debatiendo. ¿Qué pasó Joaquín con el auto? No está. ¿No está? No. No se puede pasar, dijo los chicos. ¿Por qué? Gente. La gente no puede pasar. No está. No está. No se puede. Mirá, vamos a arrancar porque tenemos un montón de cosas impresionantes. Sí, ¿dejamos la llave? Dejamos, sí. Sí. Mirá, ya estamos, sí. Ya estamos por Radio La Negra y escuchá. Hola a todos. Aquí les saludamos. Desde Ginebra, Eduardo y Catherine, y Emiliano, que también está. Y bueno, acá hoy pasándola tranquila, tratando, bueno, de pasar esa cuarentena también, aunque se puede salir. Y bueno, le mandamos un gran saludo a Joaquín, a Javier, a Rian, a Gaia, a Malena, a Mar, a bueno, disculpa Javier, no me acuerdo del nombre de tu mujer y de la niña. Bueno, un fuerte abrazo y hasta más tarde. Gracias Catrín, Ana y Tania. Y acá está lloviendo, sí, llueve. ¿Está frío? Espera, cuidado el mate, ¿Está frío? Lluvia. Hay lluvia. ¿Cómo estará el clima por otros lados? Está prendida la luz, sí. Y el día está especial para prepararse unos matecitos y sumarse a la escucha atenta de lo que van a estar siendo las participaciones del día de hoy, que van a ser en torno a la consigna que tiramos y que tiene que ver con... ¿cómo se llama? ¿Qué cosas hacen les nietes con les abuelex? Que son cosas que hacen con les abuelex y no con sus papáes y mamáes. Y para abrir el fuego, desde lejos de aquí y cerca de otros lados, obvio. vamos a arrancar con una anécdota que nos mandan a nuestro teléfono de WhatsApp, que no les puedo decir cuál es porque lo acabo de cambiar hoy. Quienes me tengan agendado lo pueden hacer directamente porque el WhatsApp sigue siendo el mismo. Pero quienes nos estén escuchando y nos quieran mandar un mensaje, no van a poder hacerlo hasta que yo no averigüe mi número, que si alguno puede pasármelo sería genial. Yo no sé bien cómo hacerlo. Bien, y a ver, estaba buscando un mensaje que llegó hace un ratito nomás, y que está buenísimo. ¿Estarán escuchando? A ver, vamos a escuchar. Lo que hago con mi abuela que no hago con mis papás es juntarme a cocinar cosas dulces para todos los cumpleaños familiares. Por ejemplo, la última vez hicimos una torta así grande, multicolor, con diferentes rellenos frutales y no frutales, 150 cupcakes así, más o menos, de diferentes glaseados y colores, y galletitas, también un montón de cosas. Saludos desde Buenos Aires. Yo lo que hago con mi abuela es ir al supermercado con mis primos y a comprarnos todo lo que queramos. Saludos desde Buenos Aires, Clara Paladino. ¡Qué grosa, Clari! Bueno, ahí las dos. Muy grosas, muy grosas. Espero que estén escuchando, Bueno, y a ver, ¿qué pasó? Parece que hubo un cortecito de la transmisión. Es así porque el internet está siendo sacudido por todo el mundo y entonces cuando se nos corta a nosotros la transmisión, se corta. Pero bueno, ahí están. Bueno, vamos a escuchar ahora una bella, bella, bella música. Interpretada, remixada y todo, por Josefina Mataldi, un tema que para muchos y muchas oyentes tiene sin dudas un gran significado. Tengo que encontrarla en el mar de mensajitos que pueblan mi teléfono por estos momentos, pero les recomiendo fuertemente que le presten mucha atención porque ha hecho unas cosas maravillosas la Jose. Escúchense esto, ahí va, A la hora de la siesta, allá en Chaparrio Fur, arrulla la torcaza que anida en el ombú. Thank you. Bueno, ahí estamos. Varias aclaraciones porque así es la cosa. Miren, si me llaman al teléfono por WhatsApp o por teléfono, cortan lo que estoy transmitiendo desde el teléfono. Así que mejor manden mensajitos de audio, que es más sencillo. Porque recién el tema se cortó varias veces por llamadas. También esto, volver a insistir en que si se les corta la transmisión, que ahora lleva 6 minutos sin cortarse, vuelvan a insistir, vuelvan a hacer clic en el enlace o play en la aplicación, ¿sí? Porque es lo que permite reconectarse. El tema es que como internet está bastante sobrecargado, así se tilda un poco. Así que bueno, ahí va, estamos ahí. No es que se tilda la música se tildó porque había llamadas y se entrecortaba el audio. Así que bueno, vamos a pedirles que no nos llamen. Ahí me están diciendo que les mandé un número. Puede ser, a ver si lo veo. No, este es el número, el que termina 383152 era mi número y ese número no funciona más. Ahí estoy viendo, igual me pueden mandar mensajes de audio por WhatsApp, que es lo que pueden hacer en este momento para que no me corten lo que esté pasando a través del celular, que son los mensajitos de audio muchas veces y las canciones como recién. Lo que escuchábamos recién era... ¿cómo se llama esto, José? ¿Arrullan las palomas? Allá en Chapalefú. ¿Cómo era el nombre de la canción? Bueno, me hace acordar mucho a un tío que ayer decía que hoy íbamos a hablar de eso. Un tío que tenía siempre como una cuestión con la cosa de a la hora de la siesta, los hijos e hijas se aburrían. Entonces, a ver si alguien que esté escuchando me corrige, me confirma, me corrobora o me dice cómo era. Resulta que este tío había inventado un libro que se llamaba Papá me aburro, ¿qué hago? O Papá me aburro, el que hago capaz que viene de otra anécdota que no estaría para contar en la radio. Pero creo que era Papá me aburro, ¿qué hago? Si no me equivoco. Si alguno lo quiere contar, estaría buenísimo. No, varios me están diciendo cuál es mi teléfono, pero esa es mi línea vieja. Ya voy a tratar de encontrar cómo es mi número nuevo. Bueno, eso para Maru desde España, que me está diciendo este es el teléfono que aparece. Bueno, no, ahí ha cambiado y ya después lo voy a pasar bien. Bueno, por lo pronto, si se comunican por WhatsApp, estaría funcionando, así que no hay problemas. Vamos a ir a escuchar otra anécdota que responde a la consigna de qué hacen los abuelox, les abuelex con les nietex. Y esta viene de Buenos Aires también. A ver si pongo buscador porque hay tantos que no, ya no sé dónde están. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Oh, ¿qué pasó? ¿Me lo borraron? ¿Qué pasó? Bueno. No, se borró el audio, pero yo lo iba a pasar, estaba buenísimo. Pancho. ¿Qué pasó? Bueno. Vamos a seguir entonces con un poco de música que ahora llega desde Colombia. ¿Podés creer? Nos estuvieron escuchando desde Colombia y la Chiqui nos comparte un poco de música hecha Creo que ayer mismo, mientras nos escucharon o después de escucharnos, Cumbiamba en Cuarentena es una creación colectiva donde Chiqui Corredor y Jason Santa Cruz le ponen también ritmo de cumbia colombiana a esta tarde de cuarentena. A ver, acá está. Escucha, ¡No joda! Desde Ginebra, Suiza. ¡Ay! ¡Epa! Colombianos en Suiza, en Ginebra.

Bueno, debo confesar que todavía no hice la búsqueda de poesías para mandarte, pero sí te puedo decir una que por supuesto está entre las que aprendí, de un poeta turco que se llama Nassim Hikmet, que se murió en la cárcel, y se llama Sobre la vida. Ahí va. No es chacota la vida. La tomarás en serio como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. Tu más serio quehacer será vivir. No es chacota la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas, o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás porque vivan los hombres, aun aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces. Y morirás sabiendo, ya sin duda ninguna, que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que les queden a tus hijos, sino porque, aunque temas a la muerte, ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Gracias Marita, Marita Alcaraz, ahí compartiendo un poco de poesía. Y lo que más me gusta es la poesía comentada, la poesía que cuenta un poco de anécdota, de un poco de historia. Y por eso ahora quiero compartirles otro poco de lo que mandó Marita, que es un lujo también. A ver, ahí va. Te paso otra, Javier, chiquitita, porque es un soneto. Cuando yo estaba en primer año de letras, tuve que ir a comprarme montones de libros que eran carísimos. Y el profesor nos había dicho que fuéramos a Verbum, una librería donde el librero sí sabía de libros. Total que yo era fanática de Francisco Luis Bernárdez y sabía un montón de sus poesías de memoria. Y cuando terminé la compra con toda la pila de libros que me había costado un montón de plata, le pregunté, ¿tiene algo de Bernárdez? Y él me miró con una cara extraña, entonces yo le aclaré, toda docta, Francisco Luis Bernárdez. Y él me dijo, ¿quiere verlo? Está acá adentro, Paco. Y me abrió una puerta y lo encontré a Francisco Luis Bernárdez sentado escribiendo, casi me muero. Así que me compré un librito de sonetos que él me autobiografió. A ese libro pertenece lo que te voy a decir. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. ¿Qué tal, Paco? Francisco Luis Bernárdez. Tiene montones de cosas lindísimas. La hermana de Paco, Aurora Bernárdez, poeta también, fue la primera mujer de Julio Cortázar y la que lo acompañó, aunque él tuvo dos mujeres posteriores, en su enfermedad final y después que se murió y todo lo demás. Thank you. Hola Javier, acá estamos la abuela y el abuelo Aníbal y Nena. Un saludo. Hola, hola Javier, hola Joaquín, hola Tania. Acá estamos como ustedes con lluvia, esperando escuchar este programa tan lindo. Me acuerdo un día que fuimos con Joaquín a llevar la comida para las gallinas, el balde con cáscara de papa, restos de choclo, pedacitos de zanahoria y todo lo que queda en el balde del compost de la cocina. Le pusimos maíz y fuimos al gallinero. Y Joaquín iba con el balde muy contento, muy decidido. Abrimos la puerta del gallinero, entramos a vaciar el tacho y Joaquín, ¿qué hizo? Se buscó un rinconcito, se sentó y no hubo forma de que saliera del gallinero. Se quedó sentado adentro y se cagaba de risa. Seguro que se acuerda. Yo cerré la puerta del gallinero y lo miraba de afuera y le decía coc, coc, coc, coc, y se cagaba de risa. Un beso grande, Joaquín. Me acuerdo ese día, muy lindo. Otra cosa linda que hicimos con los tres, con Malena, Gaia y Joaquín, cuando eran chiquitos, el abuelo hizo una casita, pero de verdad, de madera. Muy linda que está y se llama Las Grullitas. Es la casita de los niños, que está en un ángulo de nuestro jardín. Y cuando terminó de hacerla, una noche dijimos vamos a inaugurarla. Y llevamos unas mantas, un colchón Gaia, todos o así paralelos uno al lado de otro, apretaditos, pero entrábamos. Yo con las patas para afuera, por la puertita, medio torcidos, pero ahí dormimos la primera noche. Dormimos hasta las 5 de la mañana que el abuelo agarró su almohada y marchó para la casa. Y también ahí Joaquín se reía y las chicas dormían. Bueno, pero fue una inauguración de la casita que ahora están aprovechando Amapola, Tania, Julián y el hermanito que se viene. Y Marcito. Hola, Javier. Gracias, gracias por esas anécdotas tan lindas que acá a Joaquín le hicieron sonreír. Se frotó las manos. ¿Te acordaste de lo del gallinero, Joaquín? ¿Qué hacías adentro del gallinero? ¿No querías salir? Pero... bueno, y siguen llegando los mensajitos y vamos a seguir mandando explicaciones y cosas porque nos siguen reclamando... certezas. Habla Moni de Buenos Aires. Les mandamos un abrazo, como todos cuidándonos. Deseamos que estén muy bien por allí y un gusto que estén pasando el programa. Aquí se corta de a ratitos, pero después recuérdenos qué día se pasa. Un beso. Bueno, buenísimo, Moni. El programa se pasa todos los días de 16 a 18 horas. Y seguramente a la nochecita, si no nos cortan la luz, si no se corta internet y todas esas cosas, estará subido el programa para bajarlo y escucharlo entero sin cortes. Les cuento igual que acá se corta cada tanto la transmisión un microsegundo y vuelve a retomar, pero seguramente los internetes de todos lados están fallando porque ahí veía... un par que me decían, ahora se cortó, ahora no, ahora se cortó, ahora no, y acá no se había cortado. O sea que a veces es no el internet de subida, sino el internet de bajada. Bueno, ahí estaba hablando Moni, la abuela, de Lu, de Clary y de Amanda, que podría bien contarnos alguna anécdota de esas que hacen las abuelas chastras, que seguro Moni tiene alguna. Bueno, el programa, la idea es justamente pasar la cuarentena juntos, encontrándonos en el aire. La idea es que hay una consigna que hoy tiene que ver con contar cuáles son esas cosas que hacen los abuelos y las abuelas con sus nietes, y que en general esos nietes no hacen con sus papás y mamás o con sus tíes, tíos, tías, tíes, que no son cosas que no hacen con papá y mamá. Bueno, voy a tratar de no dejarme ninguna anécdota perdida, porque han llegado tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas que ya no sé. Pero vamos a escuchar... vamos a hacer una pausa y le vamos a contar a la gente que nos está escribiendo desde Suiza que... que gracias por escucharnos, ¿eh? Ahí escribe Jean-Pierre. Un saludo para Jean-Pierre. Bueno, y a ver si encontramos por acá un poco más de musiquita que nos había compartido Josefina Mataldi, de una banda de la que formó parte, que se llama, no lo sé, creo que ya no están. Se llamaba Cometa con Pedales. Y dice así. A ver si ahí va. O trompetero, todo desafinado. Saca la panza, sopla la tuba, pone balanza. Los angelitos tocando pitos, la eterna fila todo condenado. Los oligarcas le van las marcas, los torsionistas, los proletariado. Los demagogos, politiqueiros, creen salvarse con seu bla bla bla. El lucifero con seu tridente, pincha tras ellos sin esquina o no. Todo mundo, tremendo espanto, que tanto llanto inundó yo zapar. En todo mundo, tremendo espanto, que tanto llanto inundó yo zapar. Hoy, trepa no coquero, tira un coco, si pisi piña, canica, neu coquero, lirará. Maria hermosa nova, soltera no ten juízo. infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Bueno, qué lujo, che, qué lujo estos temas hermosos que mandan, como este que mandó José Mataldi desde Buenos Aires, y que me dice que le diga a su abuela que cuente la anécdota de este tema cuando ella la cantaba en las guitarreadas en Córdoba, y la traducción de Cochi de este tema, que además me suena haberlo escuchado alguna vez cantado por Marita inclusive. Bueno, si te animás, Marita, si estás escuchando y querés compartir la anécdota, bienvenide. O bienvenida. Bueno, acá estamos, che, en esta tarde lluviosa, aquí en el Bolsón, por lo menos. Va, nosotros no estamos en Bolsón, estamos en Golondrinas, que es un pequeño paraje, no voy a decir rural, pero sí, rural, de el ejido del lago Puelo, en las laderas del Piltri, Quitrón. Y así estamos, haciendo radio desde la mesa de la casa, con Joaquín, que toma un mate, con Tania, que se está despertando. Y con la lluviecita afuera, que nos invita a escucharnos y encontrarnos en el aire. Acá la computadora me dice que son unos cuantos los que están escuchando en este momento, más allá de los sucesivos cortes de internet y de la insistencia que hay que tener para poder escuchar la radio. Algunos decían, hagamos una vaquita y compremos una antena muy alta, para que llegue hasta todos lados la transmisión y por aire. Sería buenísimo. Pero no necesitamos antena. Radio La Negra está en plena construcción y le falta poquitito, poquitito. Si la pandemia nos deja, continuaremos con las mingas y vamos a ya próximamente poner el entrepiso y después el piso y después los vidrios. Y las puertas, y la luz ya está puesta, están tendidos los cables, todo, nos faltan las cajitas nomás. Va, las cajitas no, lo de adentro de las cajitas, ni siquiera las cajitas. Y después estaremos saliendo al aire, por lo menos acá en la comarca, por aire, por la 90.1. Por ahora lo hacemos por internet. Hola Joaquín, ¿cómo están? Yo acá mando anécdota de... una anécdota, pero con mis tías Paz y Euge, que las amo mucho. Bueno, así un día como hoy, de lluvia, invierno, cagadas de frío, Hicimos una cantidad de pochoclos increíbles y nos tiramos a ver una peli en su cama, así. Las tres re calentitas, qué lindo, me acuerdo. Con la compu, que se cortaba un poco el internet, volvía. Pero era parte de todo. Un beso grande. Qué grande, Ine. Siempre la primera en responder a las consignas. Bueno, ahí están, entonces. Pueden. Ahí está, para quienes no tenían mi número y están escuchando y quieren mandarme un WhatsApp, todavía en este momento, por hoy, lo pueden hacer al 02944-383152. Ese es el número con el que figura mi WhatsApp, por ahora por lo menos. Le mandamos un saludo a Agustín, que está diciendo buenas. Estoy tratando de cerrar una maqueta para mandar a la radio. ¿Una maqueta? ¿Será? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, y a ver, vamos a tratar de seguir escuchando algunos audios o músicas. Vamos a poner una música que te había pedido. ¿Quién te pidió? Ah, Alegría era para Arián, que había pedido. Y había pedido algo de algo que le gusta mucho a Joaquín, que tiene que ver con la cumbia. Y que es algo que a Joaquín le gusta. ¿Cómo se llama esto, Joaquín? A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¡Eso! ¿Qué estamos escuchando? ¡Cumbia! Gilda. Hola. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es perfecta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y acá estamos. Así se cortaba, medio abruptamente lo de Gilda, ¿no, Joaquí? Che, y... bueno, seguimos en las cuarentenas principales. Este programa que nació como una propuesta familiar y que se fue transformando en una propuesta general. Y que ha hecho que, bueno... nos está escuchando mucha gente. Mirá, son una veintena de personas escuchando desde distintas partes del mundo. ¿Se animan a contarnos desde dónde nos están escuchando? Manden, aunque sea una manito arriba y diciendo desde dónde nos escuchan. ¿Qué más teníamos para hoy? Teníamos música que tengo que ver cómo hacer para bajarla. A ver. Intento bajar acá y si internet no nos falla, podremos escucharlo. Porque esto es en YouTube y lo tengo que poner en el teléfono y no sé si le va a dar. Pero un poco anticipándonos a mañana. Mañana creo que, si no me equivoco, la red Enfoques va a estar haciendo un programa... enredado entre todas las radios, Alas, La Negra, Fogón, Los Coihues, Piuque, Encuentro, Radio Libre, Pocahuyo, bueno, cantidad de radios que hacen la red Enfoques, un programa especial por el 24 de marzo. Pero ahora vamos a escuchar un tema de Gabriel Lombardo Quinteto que se llama Círculos de Paz. A ver si nos lo permite internet. Abrazos que buscan reencuentro sin perder el tiempo, rompiendo el silencio. Aliento que fue renaciendo en los hijos nuevos de una historia herida. Son cantos alados que vuelan uniendo las manos y marchan sin tiempo, dejando las huellas de la verdad atentos. No es que nadie se calle, somos esos sueños en la realidad. Dejando las huellas de la verdad atentos, que nadie se calle, somos esos sueños en la realidad. Cuidado, que el presente es nuestro, como los pañuelos de la libertad. Y voy siguiendo tus caminos en la ronda que enseña a gritar. Mano,

Ahí estaba entonces la interpretación de Ariel López Saldívar de Cielo Carmín, de Sebastián Paladino, oyente del programa. ¡Qué lujo, ¡Qué lujo! Bueno, y vamos a ver, porque tenemos más mensajitos. ¿Qué querés? ¿Repasador? Bueno, porque acá estamos en la mesa de la casa y pasan cosas como una banana, cáscaras de banana. Acá está, ponemos por acá. Hora de la merienda. ¿Qué están merendando ustedes por ahí? Cuéntenos. Acá el clima lluvioso da como para tortita, torta frita, mate y esas cosas. A ver, ¿qué dicen por ahí? Vamos a escuchar. Bueno, este es para Joaquín. Joaquín, agárrese fuerte que vamos a volar. Empuje, empuje, empuje. Ayúdame, Joaquín. No te rías, No te rías. Bueno, esto es algo que hacemos siempre con Joaquín cuando estamos llegando a casa, la subidita de la casa de los abuelos. Y Joaquín empuja, empuja, empuja y el auto parece que se queda, pero sigue, sigue, sigue y se ríe mucho, mucho, mucho. Te mando un beso grande, Joaquín. ¿Quién es esa? ¡La abuela! No te rías, Se está riendo, se está riendo. A ver, vení, Tania, ¿vos también querés saludar? Tania, sopla igual que Joaquín. Tengo una pareja de sopladores. Pero... Che, Tania, ¿qué estás armando por allá con esa tabla? ¿Qué es? ¿Es como un hipopótamo? No. ¿No? ¿Qué es? ¿Un tobogán? ¿Una qué? Pero no te oigo, vení, háblalo acá. Sí. Pero acá tenés que hablarlo para que te escuchemos todos. ¿Qué es? ¿Una pista para qué? Para tirar los autitos. Bueno, nadie me respondió. Qué lindo, cómo bajan esos autitos. Nadie me respondió a ver si esa anécdota de el libro para la hora de la siesta, que tenía que ver con esto de qué hago, me aburro, qué hago, pa, me aburro, qué hago, ma, me aburro, fue real o no fue real y todas esas cosas. Si alguien está escuchando y puede decirnos, estaría buenísimo. Vamos a escuchar ahora algo que también viene de por ahí, de donde venía la abuela. A ver, ¿cómo hago? A ver, primero la interpretación. Escucha. La letra de esta canción dice: llegó la primavera, llegó la primavera. ¿Dónde llegó la primavera? Llegó al barrio, a la montaña, a la huerta y... a todos lados llegó la primavera. Esa es toda la canción. ¿Esto qué? Arugaquita, arugaquita, dokoniquita, yamaniquita, satoniquita, nonimoquita. Bravo, bravo. Bueno, muy bien, ahí está. Una canción en japonés, una canción infantil en japonés. ¿Qué tal, che? Bueno, ahí va. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Teníamos un poco más de cumbia colombiana, me parece. A ver, vamos a ver. ¿Nos estarán escuchando estos colombianos suizos? A ver, esto se llama bullerengue primaveral para seguir con la primavera, y también es de Chiqui Corredor y Jason Santa Cruz. Bullerengue primaveral. Gracias, gracias, Chiqui. ¿Cómo olvidar esas comidas hechas con tanto cariño, con tanto amor? Esas comidas típicas de Colombia. Con cada comidita venía una tocata. Porque lo de la Chiqui no es una casa. Es un mundo. Y me imagino cómo será ese mundo en esta cuarentena. Con esos compañeros haciendo cumbia, bullerengue, porro y todas esas cuestiones musicales impresionantes de la bella Colombia. Y ni me quiero imaginar esas comiditas. Bueno, pero llegó la hora, llegó la hora. Justo Tania se vino a sentar acá conmigo y miren lo que va a pasar. Bienvenidos al mundo de José Luis y Anastasio. Vení, vení, acércate. Este es el mundo de José Luis y Anastasio. Ese mundo donde todo es posible, todo, todo. Ese mundo donde los caballos hablan, los caballos piensan y tienen ganas de descubrir el mundo. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? acercate. No te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. El perro, la viola y el cartel. Cuidado con el perro. Te vi por la... Y este es el espacio dedicado al cuento para niñes en los 40 principales. Los cuarentena principales, perdón. Y la historia de hoy, como siempre, empieza así. Había una vez dos hermanitos que eran caballitos y se llamaban José Luis y Anastasio. Y les gustaba correr por el campo y comer manzanitas del árbol, como a Tania, como a Joaquín, como a Marcito, como a Pola, como a Julián, como a todo el mundo. Le gustan comer manzanitas del árbol. Y una vez estaban comiendo manzanitas del árbol cuando de repente escucharon un ruido. Un ruido que no conocían. Parecía un estruendo, una explosión. Entonces José Luis, que era el más chico de los hermanos, corrió contra el árbol del árbol de manzanas, contra el tronco del árbol de manzanas, y se abrazó al tronco. Y lo miró a Anastasio, a su hermano más grande, y le dijo: ¿qué pasa, Anastasio? Anastasio, que era más grande, no mucho, pero un poco más grande, le dijo: tranquilo, José Luis. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Estaba diciendo eso cuando, de repente, un refusilo iluminó el cielo. Y más fuerte se agarró del tronco. Y entonces, de repente, Anastasio quiso empezar a explicarle una de las dos cosas, pero fue interrumpido por otro. Y José Luis se volvió a agarrar fuerte del tronco del árbol. Y entonces Anastasio dijo: tengo que decir las cosas rápido, pronto, sin darle mucha vuelta, como hacen ciertos hermanitos, porque si no, no va a terminar nunca de entender qué es lo que está pasando cuando hay esos refusilos o esos ruidos fuertes. Imagínense si eso pensó para acortar la explicación. La explicación empezó así: no te asustes, José Luis, eso se llaman truenos y relámpagos. Anastasio había aprendido porque un amigo le había dicho: che, hacé las explicaciones más cortas. ¿Y eso qué es?, le dijo José Luis. Y Anastasio dijo: ves que mi amigo al final no tenía tanta razón, porque yo, que explico las cosas lento y muy detallado, pero que al final se entiende, si las acorto, no se entiende un pomo y tengo que volver a explicar. Todo esto lo estaba pensando Anastasio en su cabecita de caballito, mientras miraba con los ojos redonditos a su hermano José Luis, que seguía abrazado por las dudas al tronco del árbol de manzana. Entonces dijo: bueno, voy a tener que abrir la boca y explicarle. Un rayo, le dijo, es un montón de energía que fluye entre las nubes que están cargadas de... Y de repente, otro rayo iluminó todo el cielo y ahora también la tierra. Y entonces Anastasio dijo, lo voy a tener que explicar más rápido porque va a llegar el trueno y se va a asustar. Entonces ese rayo cuando llega y toca la tierra o toca un árbol o toca algo, produce un ruido muy fuerte porque va tan rápido que rompe la barrera del sonido y ¡brum! De nuevo otro trueno. Y José Luis hizo lo mismo que hizo Tania, se agarró fuerte el árbol de nuevo. Y entonces le dijo, pero no me gusta. Y Anastasio le dijo, pero no pasa nada, José Luis. Mira, vamos a salir de abajo del árbol, así ves los rayos, que si tenemos suerte podemos ver uno y después contamos cuántos segundos tarda en llegar el ruido. Ahí sí podemos saber si está cerca, si cayó cerca o cayó lejos. Bueno, dijo José Luis, pero no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Estaban mirando el cielo que ya empezaba a chispear, a caer agüita, como ahora acá en Bolsón. Y de repente, estaban mirando para el lado del galpón que quedaba por arriba de la ladera de la casa, unos 200 metros más para arriba, cuando de repente, a la derecha, medio para el lado donde estaban las piedras, a donde iban a jugar a veces, que se veía todo el valle, ahí vieron una luz que hizo ¡uf! Y después, ¿qué venía? Venía el trueno. José Luis, que estaba sentado bajo la llovizna, levantó una pata delantera para empezar a contar con los dedos la cantidad de segundos que tardaba el sonido del rayo en llegar y que se llamaba trueno. Pero cuando levantó la pata se dio cuenta que tenía una sola pezuña, va, dos en realidad. Pero igual no le alcanzó porque creo que no llegó a contar ni uno, dos, y de repente ¡brum! Todo el trueno de nuevo. Le hizo vibrar todo el cuerpo a José Luis. Y Anastasio dijo, ¿viste? Sí, qué bueno, dijo José Luis. Y desde ese día, José Luis dejó de tenerle miedo a los truenos. Porque se dio cuenta de dónde venían. Y a veces es cuestión de eso, de entender las cosas para poder sacarse el miedo. Bueno, capaz que esto nos sirva de algo para pensar lo que nos está pasando como planeta. Y colorín colorete, este cuento se tiró un cuete. ¡Piro! Yo no toco los orojos, yo toco otro, toco los dos. choclo, como poroto. Yo no como, no como mondongo. Como poroto, morocho, con vos. Como copos todos rotos. Como choclo con coco. Como col con bombón. Yo no como mondongo. Como pochoclo, como poroto, mocho, con vos. Corro por todos los pozos con vos. Yo no corro como otros, corro como loco. Corro por todos los pozos con vos. Corro con gorro roto. Corro con botón borroso. Corro con bolso gordo. Yo no corro como otros, corro como loco. Corro por todos los pozos con vos. Yo no toco los orocos, yo toco. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Ah, estaba con el micrófono abierto, se escuchaba todo. Y acá ni enterado, pero bueno, ¿a qué le vamos a tener miedo? Ahí lo decía el spot de la radio. Justamente con el miedo lucran muchas veces. Lo que no hay que tener es miedo, hay que tener cuidado, ¿eh? Con esto del coronavirus también. Y yo preguntaba desde dónde nos están escuchando, y fíjate vos que nos dicen, desde Golondrinas, acá nomás, a un par de cuadras, pero andás a ver toda la vuelta que hace el sonido hasta llegar acá nomás. Desde el Cerro Amigo, en El Bolsón. Desde Mallín. Otra más del Cerro Amigo. Desde Cataluña. Un abrazo para Lucas. Desde Alicante, España. Un abrazo para Maru. Desde El Bolsón. Un abrazo para Nena. Hurlingham, Buenos Aires. Marita y Francis. Desde Bariloche, Mercedes. Desde Coghlan, Ciudad de Buenos Aires, Santi. Desde Juana Coslay, San Luis. Clari. Claro que cuando digo Clara, estoy diciendo Antu, Anita, León, ay, ayúdame, memoria, Richie, ayúdame. Se me fue, ya va a ir. El compañero de Clara, ay, se me fue. Gastón, ahí está, Gastón, viste, me di cuenta enseguida. No me lo sopló nadie, ahí está. Bueno. También nos están escuchando desde otros lados, estoy seguro, desde otras partes de Buenos Aires. Sí, un montón son músicos de los que están escuchando. Caballito, Buenos Aires, ahí está, mirá, qué grande. El Sebas Paladino. A ver... desde Cristóbal. Saludos a las reinas, dice, desde San Cristóbal. Bueno, qué grande, Irene, gracias. Y manda esta anécdota. Irene, ¿cuál? No me la estaría llegando. En cuanto llegue, la pasamos. Sí, claro, y Gastón, ya vi, ¿viste? ¿Viste? Me acordé, tarda, pero aparece. Ahí está la anécdota. Dice, mi abuela nos llevaba en auto a casas abandonadas de mi pueblo. Nos hacía entrar y robar las cosas buenas que quedaban. Después, las rifábamos en el pueblo. ¡Ja! ¡Mirá esa abuela! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué grande! ¿Qué será de la vida de Irene hoy? Con esa infancia. Un saludo, Irene. Qué bueno que nos cuentes todo esto. ¡Ah! ¡Et de Pigeonneve! ¡Bonjour a toutes et à tous! Ahí está, Catrín y Eduardo. También escuchándonos desde Ginebra, entonces, Suiza. Y vamos a escuchar una anécdota. A ver, Tania, escuchá. Mirá, escuchate esta anécdota, a ver si la conoces.